¿Despertamos con el café o con los dulces nos da más sueño? Las dos cosas. ¿Qué procedimiento es este? Sumario. ¿Qué procedimiento es este? Sumario. Ponerle un poco más de color. ¿Relacionado con qué número? Los 5. ¿Con qué comienza? Demanda. ¿Y después? Contestación. No. Audiencia. Audiencia de. Contestación. ¿Qué viene después? Término probatorio. Bien. ¿Qué viene después? Situación o sentencia. ¿Qué viene después? Sentencia definitiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese procedimiento estamos viendo, ¿no? Sí. ¿Y en qué parte estamos? Aquí. El desarrollo de la audiencia. Lo normal. Justo puse la de los lo normal es que esta audiencia, no olvidemos nosotros que aquí estamos ubicados, en esta audiencia comparezcan ambas partes, ¿sí o no? Si comparecen ambas partes, no olvidemos. Práctica procesal, no establecida la ley, el demandante ratifica su demanda. A continuación el demandado contesta verbalmente o puede llevar la contestación escrita que ya la puede haber presentado a través de la plataforma. ¿Estamos? Hecho lo anterior, en la misma audiencia, paso seguido, debería llamarse a conciliación. De acuerdo a las reglas que se estudió de la conciliación que hubieron en el juicio ordinario mayor cuantía, porque al ser supletoria se entiende que se la sabe. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos entonces? No sé, por lo menos mover el ojo, no sé, una pequeña señal de que sí, algo me acuerdo por ahí, ¿no es cierto? ¿Estamos? Esa es la primera posibilidad, que concurran ambas partes. A todo esto concurriendo ambas partes, si llegan a conciliación, se levanta acta, y si esa conciliación es total, no hay procedimiento, ¿sí o no? Se acabó el tema. Si no hay conciliación, hay que certificar ese hecho. Esa es la primera hipótesis. ¿Cuál es la segunda hipótesis? Que el demandado no comparece. Cuando digo demandado, acuérdense que este es un juicio donde hay que ir representado. Estoy hablando de que no comparecen los mandatarios judiciales que representan a las partes, al demandado en este caso. Si usted fuera mandatario judicial del demandante y detecta que el mandatario judicial del demandado no compareció, ¿qué va a hacer? Pedir la rebelión. Pedir que... ¿Pedir qué? Ya, si le conté... No, ¿por qué? Que se hacía la causa prueba. No. Tiene su oportunidad, tiene la pelota ahí, el arco está solo, el arquero no está. Que se acceda provisionalmente a lo pedido en la... demanda. Ojo, estoy pidiendo que lo que estaba pidiendo es la demanda, que eventualmente la ganaré la sentencia definitiva, me lo concedan ahora. ¿Me explico, no? ¿El tribunal está obligado a dármela por el hecho que yo lo pida? No, ¿no es cierto? Pero podría dármelo si lo pido con fundamento plausible. El mandatario judicial del demandado, que pensemos que no es bueno para los números y contó mal, ¿se tira un lántara? No. ¿Le queda una cartita? Sí. ¿Cuál? Sí, ya metió las patas, ¿estamos de acuerdo? Pero 5 días para así que deducir oposición, que es como contestar. Y en ese caso, ¿a qué se le va a citar? A una nueva audiencia, al quinto. ¿Cómo que se repite? No sé si me explico, ¿no? ¿Se entiende la figura? Ya. Solo comparece el demandado. A todo esto, disculpen. Aquí, ¿hay que recibir la causa prueba? Si el demandado no comparece. Sí, sí, sí. Debe después recibirse la causa prueba. ¿Por qué? Porque esa rebeldía, ¿qué es lo que hace el punto de vista social? Negativa. Está negando los hechos. Entonces, ¿hay hechos controvertidos? Sí. ¿Y quién tiene que probarlos? Demandante. Plantation. Tiene otro nombre ahora. ¿Quién va enredado soy el plantation? Concurre solo el demandado. ¿Qué pasa si concurre solo el demandado? Se contesta. Presenta su contestación. A todo esto, ¿lo van a sancionar el demandante por no haber ratificado su demanda? No. No, porque es una costumbre, no es lo que se hace, uno tiene consecuencia. Contestación, ¿no? Sí. ¿Y después qué debe hacer el tribunal? ¿Llevar a conciliación? ¿Va a haber conciliación? No. No, porque es una parte. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer además después de que se siente? Certifique. Fíjese. ¿Se entiende, no? ¿No es cierto? Perfecto. ¿Y qué pasa si no concurre nadie a la audiencia? Colmo de los focos, son todos mandadores que salen de carrete. Ninguno llegó, no fue capaz de llegar. ¿Qué pasa? Se necesitará una nueva audiencia. Hay que pedir nuevo día y hora. ¿Y cómo hay que notificar este nuevo día y hora a esa audiencia? ¿Todavía? Por ser, porque se ordena la comparecencia personal de las partes, esto se debe identificar por ser. Ahora, ya, ¿se entiende el ejercicio? Esta es la hipótesis que va a ocurrir. ¿Estamos? La hipótesis que puede ir ocurriendo. Dos situaciones que tienen que tener cuidado. Porque los abogados que somos viejos, cuando nos encontramos con mandatarios judiciales jóvenes, tratamos de pillar a los jóvenes, una pajarita tiene que pagar algo. Consulta. ¿Puede el demandado demandar reconvencionalmente? Imagínate, ¿no? Yo demandado, llego a la audiencia, contesto, y además te pongo demanda récord. ¿Qué es la demanda reconvencional? La contrademanda, el demandado con el demandante, es decir, ambos son demandantes y demandan, es decir, ambos tienen pretensiones y ambos tienen excepciones, ¿no es cierto? ¿Se puede o no se puede? Cuando yo empecé a trabajar me lo trataron de hacer dos veces. Yo me había estudiado al punto que era ñoño. Es que por lo final ya, no hay una razón. ¿Han pensado ustedes que en el juicio, miren esto, en el juicio ordinario de mayor cuantía la reconvención se permite porque las partes tienen la posibilidad de, no sé, contestar a la otra? Piensen lo siguiente en el juicio ordinario, la etapa de discusión. Está la demanda, ¿no? ¿Qué viene después? La réplica y la... ¿Sí o no? Piensen lo siguiente, en el juicio ordinario de mayor cuantía, ¿dónde tiene que demandar reconvencionalmente el demandado? En la contestación, ¿sí o no? Entonces aquí contesta y demanda reconvencionalmente. El demandante en su réplica replica y contesta reconvencionalmente. A su vez, el demandado duplica y replica reconvencionalmente. Y después se fija otra audiencia, ¿no es cierto?, donde debe duplicar, claro, duplicar reconvencionalmente. ¿Qué quiero decir? Y todo tiene 6 días de plazo. El juicio ordinario permite que las partes, ¿no es cierto?, puedan contestarla. ¿Sabes lo que ocurre? Esto no está resuelto en la ley, pero ya la jurisprudencia es clara al respecto. En el procedimiento sumario no se permite, porque si en esta oportunidad el demandado demandó al demandante, ¿en qué momento el demandante contesta? No hay etapa para contestar, no sé si me explico, porque no tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces queda la indefensión. La indefensión es un concepto genérico cuando alguien no puede ejercer un derecho de defensa. Entonces, ojo con esto, porque en el procedimiento sumario no se permite la demanda reconvencional porque el demandante no tiene cuándo contestar esa demanda reconvencional porque se la interpusieron aquí. ¿Me explico, no? Porque después viene el probatorio, entonces no hay posibilidad de hacerlo, ¿se entiende, no? ¿Y se da el caso de que pueda militar una mutación y se convierta de sumario a un juicio ordinario en este caso? Bueno, ahí está buscando la quinta batalla. Sí, podríamos pedir que pasara, ¿no es cierto? Y ahí eventualmente si tuvieran la oportunidad hacerlo. Esto rebuscado, pero podría hacerse. Pero no sería sumaría, estaríamos hablando del tema de la ordena. ¿Se entiende el ejercicio? Y lo segundo, miren esto. Ustedes ahora son el demandado y en su contestación, porque es concentrado, ¿sí o no? Concentrado y breve. Consulta, vuelvo al juicio ordinario mayor cuantía. Yo sé que aquí hay un experto en este tema. La excepción es dilatoria. ¿Recuerdo la excepción dilatoria? ¿Dónde están? ¿Dónde están las excepciones dilatorias? Si me tengo que llamar así, ¿dónde están? ¿En qué libro? ¿En el código de procedimiento? ¿Y qué artículo? No, los números no se me dan, profe. 303. 303. ¿Estamos de acuerdo? Solo se admiten como excepciones dilatorias la incompetencia, la independencia, bla, bla, bla, bla. Están señaladas ahí. Consulta. ¿Qué finalidad tienen las excepciones dilatorias? Usted me lo respondió la semana pasada muy bien, creo. ¿Qué es lo que son las excepciones dilatorias? ¿Qué persigue la excepción? Corregir vicios de pro, pero no afectar el fondo de la acción deducida. ¿Me explico, no? No van al fondo, van a un tema más accesorio, más cosmético. Disculpen, cuando el demandado alega la incompetencia del tribunal, ¿está yendo al fondo o simplemente está diciendo que este juicio no es aquí, debería ser acá? ¿Me explico, no? Doctor, no está yendo al fondo. Pero alegar pago. ¿Pago es una excepción dilatoria? No. ¿Qué es lo que es? Hay dos tipos de excepciones, dilatorias y perennes. Ese es el corazón, hay otras clasificaciones, pero vamos al corazón. Las dilatorias, vicios de procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. Perentorias matan el fondo. Van al fondo, pago, prescripción, nulidad, transacción, compensación, generalmente no modo de las obligaciones, ¿me explico? Esto es otro, incompetencia, independencia. Sí. Beneficio de exclusión. hay una diferencia fundamental. ¿Por qué hago este ejercicio? Juicio ordinario de mayor cuantía. ¿Con qué comienza? ¿Qué viene después? Interpretación. ¿Qué viene después? Requiere. ¿Qué viene después? Después. Audiencia y conciliación. Estamos de acuerdo y después el resto, ya. En el juicio ordinario de mayor cuantía, el demandado, si quiere alegar un vicio, pero que no es de forma, sino que es de forma, es decir, una excepción dilatoria, ¿cuándo lo tiene que pedir? Antes de la demanda. ¿Antes de la demanda? No, antes de la demanda. Es como antes del inicio del tiempo, antes del Big Bang. Antes de la contestación. Antes de la contestación. Es decir, ¿cómo se llama este periodo de tiempo? Emplazamiento. ¡Ah, primero! ¿Cómo se llama este espacio de tiempo? Entonces, este espacio de tiempo. ¿Que se acuerdan los 18 días o no? Sí. Si yo interpongo aquí una excepción dilatoria. Por favor, la ley dice dentro del término de emplazamiento, se entiende que antes de contestar, ¿sí o no? Es como obvio. Consulta. ¿Qué pasa con el juicio principal en el juicio general? No puede hacer. Se para y se paraliza. No, se suspende. Se paraliza y suspende. ¿Y se paraliza y suspende hasta qué? Hasta que se resuelva. ¿La excepción dilatoria es lo principal? No. No. ¿Es un in? Sí. Entonces, no contesto, el juicio no sigue hasta que yo resuelvo la dilatoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben lo que está detrás de esto? Es algo bien inteligente, bien obvio. El juicio de la mayor cuantía es tremendamente largo. Entonces, tenemos que despejar todas las cosas que son accesorias, porque no vamos a llegar a después de 2 años con la sentencia definitiva para que digan que se rechaza la demanda porque el tribunal es incompetente. ¿Me explico, no? Entonces, vamos, las cosas accesorias las vamos a sacar antes, vamos a limpiar antes para que el objeto del juicio quede clarito. Es como arreglar el campo, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos que quedarnos con las cuestiones importantes. Esto no ocurre nunca en el procedimiento sumario, porque tiene que tener una tramitación rápida para que sea eficaz. Acuérdense, en el escrito de contestación por consiguiente van a ir las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias. Y también, por ser concentrado, van a ir los in... Importante. Entonces, un escrito con todo. ¿Me explico, no? Perentorias, dilatorias, ¿no es cierto? Y los incidentes, 690. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, en lo principal interpone excepción dilatoria. Primero, tú sí, contesta, ¿no es cierto? No sé, tercero, tú sí, incidente, tal cosa. ¿Me explico, no es cierto? Todos nosotros en el mismo acto, pero aquí viene la pregunta. Y la interposición en esta audiencia, de esa contestación donde vienen las excepciones dilatorias, ¿va a paralizar la tramitación de la causa o la causa va a continuar igual? Continúa igual. Ah, y en el término probatorio, por consiguiente, tendremos que probar ¿qué cosa? Las dilatorias, las perentorias y los incidentes. Sí. ¿Y cuándo se va a resolver todo esto? En la sentencia definitiva. Que se va a tener que pronunciar sobre las dilatorias, las perentorias y los incidentes. Sí. Esto es la concentración de características. ¿Por qué? Porque lo que se privilegia es la velo. Sí, vale. Pregunta del millón, que se puede mirar una estrellita. ¿En qué caso el tribunal, en esta resolución, podría pronunciarse sobre una excepción dilatoria y al pronunciarse sobre la dilatoria no podría pronunciarse sobre nada más? ¿Me explico, no? Dice, al lugar de una excepción dilatoria y por eso no puede pronunciarse sobre la otra perentoria ni tampoco porque si es incompetente, ¿cómo se va a pronunciar sobre las demás cosas? ¿Me explico? Entonces, si es incompetencia, está frito porque no puede pronunciarse sobre las demás. ¿Se entiende, no? ¿Y ahí tendría que pronunciar el tribunal de nuevo? ¿Si es incompetente? Sí, tenemos que presentar la demanda ante el tribunal que sea competente. ¿Y eso? Vuelvo a lo mismo. En el ordinario, la idea es que eso no ocurra. Por eso no se paraliza. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que se privilegia es la... para que sea eficaz. ¿Entienden el ejercicio? Ojo con eso, porque este escrito tiene esa característica aquí. Concentrado. Dilatorias, perentorias e ir. Sí. Todo es la misma oportunidad. Ahora, sigamos avanzando. La prueba. Se habla del periodo de prueba. ¿Estamos de acuerdo que estamos aquí? Estamos en ese espacio de tiempo. Término probatorio. Wow, aquí hay tantas cosas que decir, ¿eh? 686. La prueba, cuando haya lugar a ella, se rendirá en el plazo y en la forma establecida para los incidentes. ¿Saben qué? Aquí la prueba nos remite a las normas relativas a los incidentes. ¿Han estudiado los incidentes? Tienen que haber estudiado. Dígame que sí, por favor. ¿Han visto lo que son los incidentes? ¿Qué es lo que son los incidentes? ¿Algo accesorio? ¿A lo principal? 82. Ojo, están definidos en el artículo 82, ¿eh? Los accesorios, toda cuestión, bueno, los incidentes son toda cuestión accesoria al juicio, pero aquí viene un elemento que no termine, que no lo olvide, que requiere un especial pronunciamiento del TRI, por actitud de dos patitas. Es algo accesorio, pero que requiere que el tribunal diga algo respecto de eso. Ojo con eso, ¿eh? Y se los digo así porque el 82 está equivocado, es decir, el código se equivoca aquí. La definición que yo les doy es la más precisa. Se rendirá en la forma y el plazo para establecer el incidente. Primera pregunta, ¿cuánto dura entonces? 8 días. Porque los incidentes duran 8 días. Entonces, un detalle, ¿eh? La tramitación de los incidentes, la tramitación de un incidente ordinario está regulado en 3 artículos, del 89 al 91. Artículos, piruja. El incidente ordinario regulado, la tramitación en 3 artículos. ¿Estamos? Tenemos que remitirnos por consiguiente a la regla relativa al incidente. Perfecto. 8 días. Primera cosa que está despejada. Segundo, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo se cuentan esos 8? Desde la notificación. ¿Ah? Desde la notificación. ¿Desde la notificación de qué? Desde la ¿de esta? O sea, de la resolución. No olviden, por eso marqué, que aquí hay una resolución que es súper importante, que es el denominado auto de prueba. ¿Qué está mal dicho? Porque no es un auto, es la resolución que recibe la causa a prueba fijando los hechos sustanciales pertinentes y con... ¿Lo han escuchado alguna vez? Piensen lo siguiente. El 254, no sé si se acuerdan, de todo el texto de la demanda dice la exposición clara de los hechos y los fundamentos de... ¿Quién sabe el derecho? ¿A quién le corresponde aplicar el derecho? Al juez. Jura novit curia. Ese término significa el que sabe el derecho es el juez. Pues la Católica tiene un equipo de así como los estudiantes más destacados que se llama Jura novit curia. Es un ñoño, pero un nombre, pero así se llama. Me imagino con unas poleras. Entonces, ¿qué es lo que hay que probar? ¿El derecho o los hechos? ¿Qué se prueba? Los hechos. ¿Qué derecho se presume? Conocido, estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay que probar los hechos. ¿Y de dónde extrae el juez los hechos que hay que probar? De la demanda y de la contestación. Entonces, esta resolución que se llama auto de prueba, lo que hace es fijar los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que hay que probar. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que se trata en un juicio es probar. Miren, usted puede hacer una demanda espectacular porque tiene tiempo, puede hacer una contestación brillante, puede ponerle doctrina, puede ponerle jurisprudencia, me la manda a mí, la leemos, no sé, entonces es una cuestión, pero así, pero increíble. Pero el juicio no lo va a ganar por la demanda y la contestación, eso es una parte. Lo va a ganar por si pudo probar. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el partido. El partido está ahí. Puedo decir cosas increíbles, pero las cosas hay que probar. ¿Qué es lo que digo esto? Porque esta resolución lo que hace es fijar los hechos que hay que probar. ¿Estamos de acuerdo? Esta resolución, que miren, se llama resolución que recibe la causa a prueba fijando los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, si viene un nombre largo, es importante tenerlo presente, porque en primer lugar fija los hechos. ¿Estamos de acuerdo? Los hechos, porque lo que se prueba son hechos, no el derecho, porque el derecho se presume conocido todo. Pero estos hechos deben ser sustanciales, deben ser pertinentes y deben ser controvertidos. No es al azar esto. ¿Qué es un hecho sustancial? Es como algo así relevante, ¿no? ¿Saben qué? Algo sustancial es que probado el hecho, surge el de el derecho. No sé si me explico. Si es probado el hecho de que es hijo, inmediatamente uno sabe que tiene derecho a alimento. No sé si me explico. Esto es un hecho sustancial porque es un hecho que ha acreditado, esto surge el derecho. Pertinente es un hecho que tenga que ver con la discusión. Es decir, lo que están planteando las partes, ¿no es cierto? Entonces tenemos un problema del lindo y el otro empieza a salir que tiene derecho a alimento y dice, no, eso no es un hecho, no es esto pertinente, estamos discutiendo sobre otra cosa. Y controvertido es en que entre las partes haya diferencia. Miren, si yo alego y digo que nosotros celebramos un contrato y que ese contrato usted no lo cumplió y usted me responde que la obligación de ese contrato la pagó, ¿qué hecho sustancial hay en este juicio? Ojo, yo dije que había un contrato que no me había pagado y él me dice que pagó. ¿Cuáles son los hechos o el hecho sustancial aquí? Perdón, controvertido. ¿Y el contrato? No, ¿hay que pagar el contrato? No, porque. ¿O solo el pago? Solo el pago. ¿Sabe por qué solo el pago? Porque si dice que pagó el pago, su modo de extinguir las obligaciones presupone el hecho de que la obligación existe. Tía, eso es un hecho pacífico. O sea, aparte, ¿están de acuerdo en eso? Me explico, ¿no? Si hay un problema entre dos vecinos de deslinde, no le va a decir acredíteme el dominio o acredíteme la colindancia. Si ambas partes están de acuerdo en que son vecinos, ¿se entiende? ¿No? ¿No es cierto? Y esos hechos están en esta resolución, que es la resolución que se dice se recibe la causa de prueba fijando los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, porque como está largo el nombre, le decimos auto de prueba. Pero está mal dicho auto de prueba. ¿Por qué? Porque no es un auto. ¿Qué es lo que es? La sentencia interlocutoria. Entonces, ¿por qué le decimos auto? Ni idea. Y una vez le pregunté a un abogado súper antiguo que tenía ahora, bueno, era juez, ministro de Corte de Apelaciones, ahora tiene 92 años, me dijo. ¿Sabes qué decía así? Pero si él lo sabe él, que tiene libro, ¿qué voy a hacer yo? Ah, un montón de libros. Ya. Pero la resolución es para que sean válidas. ¿Qué hay que hacer con ella? Notificarla. ¿Y después de notificar, qué empieza a correr? Un plazo. Ah, entonces aquí se nos empieza a aclarar la película, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo empieza a correr el plazo de 8 días? La última notificación, porque disculpa, esta resolución hay que notificar a las partes, ¿no? O sea, hay que notificar al demandante y al... Entonces, si usted me notifica hoy día y a mí me notifican el jueves, ¿cuándo empieza a correr el término probatorio? El día siguiente. Y ahí tenemos el primer día, segundo día, ¿estamos de acuerdo, no? Entonces, y ahora la pregunta mía, ¿estamos claros? ¿Cómo se notifica? Por ser. No olviden algo, modificación de noviembre del año pasado. Las partes pueden designar una forma de notificación, correo electrónico para reemplazar las notificaciones por cédula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la notificación por cédula puede ser la figura que el receptor judicial va a su oficina, le entrega copia íntegra de la resolución y los datos para su aceptada inteligencia, que son los de esa. O ahora se puede reemplazar por correo electrónico. ¿Estamos de acuerdo? Que no expresa que así lo señala. Perfecto. Y ahí empieza a correr el término probatorio. ¿Se entiende, no? Entonces tenemos cuándo dura, desde cuándo se cuenta. ¿Tienen alguna duda más? Tienen algo que es más complicado todavía. No sé si con esto, no sé si es prudente lo que les voy a explicar ahora. ¿Será prudente o no será prudente? Sí. Sí. Podemos con eso. Ay, se me despierta. ¿Y para qué son estos 8 días? Pueden pensarlo por 20 minutos. No. ¿Para qué sirven esos? ¿Para qué son esos 8 días? Término probatorio. ¿Para qué sirven? Para que el pescador tenga conocimiento de todas las evidencias del caso y pueda poder tomar una decisión más adelante. Aquí sonó bonito. ¿Se lo puede condensar? Que pueda resolver, que pueda hacer su idea. ¿Pero resolver? No. ¿Qué deben hacer las partes? Voy a resolver el juez. ¿Qué deben hacer las partes? Presentar sus pruebas. Presentación. Entonces la pregunta es, ¿entonces las partes solo tienen esos 8 días para presentar las pruebas? Este temazo, si quieren, lo dejamos para otra semana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene que ver con un tema que yo sé que no se pasa muy bien cuando se ve juicio ordinario, que es cuando se pueden rendir las pruebas. Y aquí voy a dejar la idea lanzada. El término probatorio, estos 8 días, es para rendir las pruebas. ¿Estamos de acuerdo? Y para pedir ciertas diligencias probatorias, pero hay ciertas diligencias probatorias y ciertas pruebas que también se pueden pedir o se pueden presentar antes. ¿Estamos? Porque uno tiene la idea, como a veces uno viene estructurado, no sé, dice término probatorio, todas las pruebas ahí, tranquilo. Hay pruebas que se pueden pedir y presentar antes. Pero hay algunas pruebas que solamente se pueden pedir o rendir ahí. Así que hace una distinción. ¿Estamos? Y pregunta el millón, ¿yo puedo con la demanda? Pensemos que yo estoy demandando de demarcación y cerramiento. Demarcación y cerramiento me podría pasar con Juan, que es mi vecino. Tenemos un problema, ¿no es cierto? No hay un cerco, nadie sabe bien, ¿no es cierto?, dónde llega el deslinde, entonces le pedimos, nos ponemos de acuerdo, nos agarramos combo, con lo que quiera, ¿no es cierto? Y pedimos específicamente de que un juez determine dónde va la línea y después se cierra. Demarcar y cerrar, ¿sí o no? Demarcación y cerramiento. Que hará otro procedimiento sumario. Perfecto. ¿Yo puedo acompañar con mi demanda copia de mi certificado de dominio y plano? Sí. ¿Y esos son medios de prueba? Sí. Entonces uno dice, a ver, pero que algo me hace ruido, ¿sí o no? Porque yo tenía la idea que en el término probatorio hay que presentar todo, ¿no? Hay ciertas diligencias o medios de prueba que se pueden presentar. En el otro sí. Es un dato, sí, sin duda. La pregunta es cuáles se pueden presentar antes y cuáles deben ser aquí. Por eso lo vamos a dejar un poco más. ¡Tamón! Ya, entonces tenemos desde cuándo se cuenta, para qué sirve. Es que viene una última pregunta. Si lo estoy atosigando mucho, me dicen, ¿eh? ¿Qué sistema probatorio tiene? ¿Conocen el tema de los sistemas probatorios? ¿Prueba legal casada? ¿Qué es lo que es? Pregunta. Cuando un juez en su oficina tiene que ponderar la prueba. Ponderar la prueba es darle valor. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay prueba contradictoria, ¿no? ¿Puedo haber prueba contradictoria? ¿Puedo tener declaraciones de tres testigos versus un documento? ¿Puedo tener una circunstancia propia de un informe pericial y la inspección personal yo determiné otra cosa? ¿Me explico, no? ¿Pueden haber contradicciones? Sí. ¿Pueden haber contradicciones? ¿Cuál prefiere? ¿La que yo quiera? ¿Es un temazo, no? Hay tres principales sistemas probatorios. Voy a irme a los extremos para graficar el punto. La primera es lo que se llama la prueba libre o moral. Mire, en la prueba libre o moral, dos características para graficar el punto. Las partes prueban el hecho como ellos quieran. ¿Estamos de acuerdo? Son libres de acreditar el hecho por todos los medios probatorios. Pero por otro lado, también son libres para darle el valor que ellos quieran a la prueba. Entonces una parte acompaña 30 escritos, ¿no es cierto?, declaraciones de perito, y aquí declaran dos testigos y prefieren no pedir los testigos. ¿Por qué? Porque es prueba libre. Las partes prueban como quieren y él les da el valor que quieren. ¿Están de acuerdo con esto? No. ¿Prueba libre y moral? Es como mucho, ¿no? Es como un extremo. ¿Se imaginan de que tienen un juicio de dominio donde están alegando, ¿no es cierto?, la posesión de un inmueble inscrito, y uno lleva la inscripción del conservador de bienes raíces y el otro lleva un testigo, y el juez prefiere el testigo sobre la inscripción del conservador de bienes raíces? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede? ¿Cómo se puede la posesión de los inmuebles inscritos? Mediante la inscripción. ¿Cómo se prueba que yo celebré un contrato de compraventa sobre un bien inmueble? ¿Cómo se celebra? ¿Mediante la escritura? ¿Se acuerdan que la escritura pública por vía de solemnidad y por vía de prueba? Porque es la única forma de hacerlo. Entonces el legislador le dice, no, si necesitamos cierta certeza, ¿o no? Certeza jurídica. Caso típico de la posesión, ¿no es cierto? O la posesión de los inmuebles inscritos, o en el caso de la compraventa de bienes raíces. Entonces esto de la prueba libre moral, no, demasiado. Pero al otro extremo, entonces esto es confiar súper alto en el juez. Bueno, en definitiva, tiene pequeño Dios. Pero frente a esto está la prueba legal o tasada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Legal o tasada. ¿Saben qué? Es la prueba legal o tasada importante. El legislador dice los medios de noticia. Estos hechos se pueden probar con estos medios de prueba. Y estos otros hechos con estos otros medios de prueba. También dice alguno la libertad. Pero me acuerdo, ¿no es cierto? Señala los medios de prueba. Y por eso ustedes lo tuvieron bien guiado, ¿no? Sí. ¿Sufrieron con Peñalillo con el libro de los bienes? Sí. ¿Sí o no? ¿Vieron la teoría de la posición inscrita donde la inscripción es requisito, prueba, garantía, 728, 924 y todos esos artículos que uno empieza a jugar y que no entiende nada mucho, no sé cómo está? La única forma de probar la posición de los muebles inscritos es con la inscripción. Sí. No hay otro medio de prueba. Entonces el legislador señala los medios de prueba y además dice que eso tiene valor de plena prueba. Es decir, con ese medio de prueba está probado hecho. Corto. Con ese documento se acreditó el punto. ¿Me explico, no? Aquí, ojo un detalle, hay una especie de desconfianza en el juez y se necesita más seguridad. ¿Sí? Aquí hay como libertad y hay seguridad. Y aquí, entre medio, viene ahora un sistema probatorio, que es el sistema probatorio que utilizan los tribunales reformados, garantía, familia laboral, por ejemplo. ¿Ah? Que es el sistema de la sana crítica. ¿Han escuchado la sana crítica? Sí. ¿Qué es la sana crítica? ¿Saben qué? En la sana crítica, al juez, miren esto, se le da libertad de darle el valor probatorio. ¿Me explico? El juez pondera la prueba con mucho mayor libertad que la pueda alegar una sana. ¿Estamos, no es cierto? Tiene más, se confía más en él. Se le da el criterio y le dice, señor juez, usted tiene, no es cierto, libertad. Nosotros no le vamos a decir que esto vale 2, este vale 5, este vale 4, este vale 3, no es cierto, así como si fuera una cuestión matemática. No. Nosotros vamos a confiar que usted le dé el valor probatorio. Pero le vamos a exigir ciertos límites, porque tampoco le vamos a dar manga ancha, porque si no sería prueba libre moral. Su razonamiento para llegar a la conclusión de darle más valor a tal prueba respecto a la otra no puede vulnerar, miren esto, la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. ¿Sí se entiende? Le están diciendo, ¿cierto?, el libre, ok, pero no puede ser que su razonamiento sea ilógico, porque sea contra las máximas de la experiencia o contra los conocimientos científicamente afianzados. Si el juez determina que en la caída de un edificio, el edificio en vez de caer, levitó hacia el cielo, ¿estamos de acuerdo que contra las reglas del conocimiento científicamente afianzado? ¿Sí o no? ¿Le di una verdad? Sí. ¿Se entiende el punto? La pregunta es, ¿este procedimiento se rige por este o por este? Legal o tasada. Igual que el juicio ordinario mayor cuantía, prueba legal o tasada. Esto significa que en este procedimiento, como tienen que acreditar los hechos, ojo, porque los medios de prueba los va a señalar el legislador, pero además le va a señalar el peso probatorio de cada uno de los medios de prueba. ¿Se entiende el...? ¿Se entendió? Mira, la lógica, sí, ya la lógica aristotélica, porque tienen amplitud de criterio para ponderar la prueba cuando, mientras no sea contrario a la lógica. Sí. Lógica aristotélica, perfecto, se entiende, ¿no es cierto? Ya. Razón suficiente, es decir, que un hecho tiene que ser la causa del otro, determinante, y hay una serie de criterios que son manejables. Ya, el conocimiento científicamente afianzado también es como bien obvio. El problema son las máximas de la experiencia. Por ahí entran ciertos niveles de subjetividad. ¿Cuáles son las máximas de la experiencia? ¿Del juez? ¿De la comunidad en general? ¿Cómo se determina ahí? Todo un tema de discusión bien interesante, ¿eh? Hay un montón de libros que se refieren al respecto. Pero ya, ¿estamos con el término probatorio? ¿Se entiende? 8 días contados desde la última notificación por cédula o por correo electrónico a la última de las partes de la resolución que recibe la causa de prueba. ¿Estamos? ¿Que esta resolución fijando hechos sustanciales pertinentes, sí? Controvertido. ¿Que este término o este espacio es para rendir o solicitar las diligencias probatorias, muchas de las cuales podemos pedir antes, ¿se acuerdan que vamos a tener más adelante? Y que el sistema probatorio es prueba legal o tasada. ¿Qué viene después de los 8 días? ¿Qué es esta cuestión de citación para ir sentencia? A mí siempre me he confundido con esta tabla, porque nunca me la explicaba la citación para ir sentencia. Y a tanto, generalmente le pregunto a los estudiantes y le dicen algunas cosas. ¿Qué me dice usted? Para saber. La mayoría me responde eso, es que me van a citar para leerme el fallo o para decirme cuándo me van a, ¿no es cierto?, a dictar la sentencia. No. No lo van a invitar a tomar cafecito y decirle, ¿sabes qué? Tranquilo, mire, estamos estudiando su causa, no vamos a fallar en tanto tiempo. No. La citación para leer sentencia significa que el periodo de discusión y de prueba se terminó. Y aquí hay un detalle bien práctico, esta resolución se notifica por estado diario. ¿Estamos de acuerdo? Pero tiene un efecto súper potente. Porque desde que se cita a oír sentencia, miren esto, no se admiten pruebas ni escritos de ninguna especie. ¿Estamos de acuerdo? Si usted presenta un escrito acá, el tribunal no se lo permite, se lo devuelve. ¿Estamos de acuerdo? Y los medios de prueba, lo lamento, no sé lo que caso tenía antes para hacerlo. Y aquí empieza el periodo de sentencia. Este periodo, citación para oír sentencia, significa que el juez está estudiando los antecedentes para dictar la sentencia de... ¿Cuántos días tiene? 10. ¿Y cuánto tenía en el juicio ordinario mayor cuantía? 60. Wow. ¿Harta diferencia, no? Sí. Consulta, ¿este plazo es fatal o no fatal? No, no. ¿Por qué no es fatal, Felipe? Los plazos fatales son para las partes. ¿Y para el tribunal? No es fatal porque si no acaba... ¿Te decían algunos que son más iguales que otros? Sí. Sí. Pues eso. ¿Se entiende, no? Ojo, lo normal, con la cantidad de trabajo que tienen muchas veces, tranquilo, lo normal, si lo hacen dentro de 10 días, bien. Pero lo normal es que no alcanzan dentro de los días. ¿Estamos con esto? No alcanzan dentro de los días. Y ahí, después se supone que deben dictar la sentencia definitiva. ¿Estamos? ¿Pueden empatar en la sentencia definitiva de las partes? Principio de la contradicción. ¿Uno gana al otro? Bien. Bien. A veces uno gana por todo. A veces gana por una parte. Pero siempre uno gana y otro. Bien. ¿Estamos? Este es un procedimiento típico de primera instancia. Por consiguiente, la parte que pierde, ¿qué puede hacer? Apelar. Apelar. ¿Y esa apelación va a ser conocida por quién? Corte apelación. ¿Por la corte de? Apelación. ¿Estamos de acuerdo nosotros? Porque es típico de primera instancia. ¿Y cómo se notifica? ¿Cómo se notifica la sentencia definitiva? Porque esta resolución para que sea en efecto debe ser notificada, ¿no? ¿Cómo se notifica? Personalmente. ¿Por? No. ¿Por cédula? ¿Qué puede ser reemplazada por? Un correo electrónico. ¿Estamos? Ah, y la sentencia definitiva, en el corazón de la sentencia definitiva, ¿qué es lo que debe hacer el juez? ¿Sobre qué se debe pronunciar el juez en la sentencia definitiva? Sobre el hecho controvertido. ¿Sobre qué se debe primero? ¿Sí, sobre las pretensiones del demandante? Sí, sí. ¿Sobre las excepciones del demandado? Sí, sí. ¿Si había excepciones dilatorias y perentorias, sobre las dilatorias y perentorias? Sí, sí. ¿Y si había incidentes? También. ¿Dilatorias, perentorias, incidentes? ¡Todo! ¿Sí o no? Todo. ¿Por qué? Porque es un procedimiento concentrado. Claro. Pero podría pronunciarse sobre solo la excepción de incompetencia sin el resto. ¿Sí o no? Como la excepción. ¿Se entiende, no? ¿Voy a hacer el procedimiento sobre? Se nos fue. Tranquilo, nos quedan unas colas, un par de temas que tenemos que ver, que lo vamos a dejar para la próxima clase. Oigan, el día de hoy vimos toda la tramitación del procedimiento sumario. No olvidemos que es un poquito de artículo, pero hay muchas cosas que hay que presuponer conocidas, ¿no? Sí. Que hay que, disculpen, no es que yo no se lo digo para que lo vayan refrescando, porque muchas veces uno sabe más de lo que uno sabe, pero necesita ejercitarlo, entonces es necesario, ¿no es cierto?, relevarlo, sacarlo a la luz, para que vayamos entendiendo esta figura. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? Te voy a pasar una lista, la firma. Un gusto haberlos visto y nos vemos el próximo martes. ¿Profesor? Señor. Quería proponer un tema de una posible fecha para el primer test. Hoy día hablé con el profesor Christopher, porque justo me encontré en la cafetería, tenía una pregunta pendiente con él. Y me dijo que aquí la fecha del test la vamos a dejar nosotros. Así que tenemos libertad a ese respecto. Yo quiero... ¿Cuál es su propuesta, disculpe? El día 28 de marzo. ¿Dos semanas más? Creo que alcanzamos a ver varias cosas. Yo no quiero hacer un test, yo quiero hacer dos. Estamos diciendo que quiero hacer un test y otra cosa. Puede ser un trabajo, alguna cosa así como más práctica para no ser tan teórico y poder aterrizar un poco las cosas. Así que voy a concluir esa nota con dos evaluaciones. El 28 de esa fecha vamos a estar ya viendo tribunales arbitrales, pero tampoco vamos a estar tan avanzados, es decir, vamos a tener terminado sumario. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Es que quiere que lo interrogue solo del procedimiento sumario. Yo creo que vamos a estar avanzados, creo yo, así como usted pasa la materia. ¿Qué le parece? Mientras más materia, lo que se gana en extensión se pierde en profundidad, es decir, cuando menos materia, es más profundo el interrogación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si le ponemos. ¿Estamos? ¿Sumario? ¿28? Pero por favor, díganme si... ¡No! ¡Cara, no sé si ustedes están... Oye, hay gente oficiosa y toma las decisiones sola. No sé. Pero ¿sabes que hay gente oficiosa que se hace como que estuviera... Actúa como si tuviera un mandato, pero no lo tiene. No es un cuasi-contrato. Si usted no es un cuasi-contrato del Código Civil, la comunidad, nosotros pagamos los debidos, la gente oficiosa. Sí. ¿Qué modalidad sería? La más difícil. Alternativa, ¿no? Perdón, digamos la red, levanten la mano que están de acuerdo. 28. 28. Sumario. Sumario. Tengo que enviar a subir a Canvas el. El Lapón. ¿Me firman la lista, por favor? Sí. Vuelvan en paz a sus hogares. Voy a anotarlo. Y no. No, el penal. Ese va a ser el más duro. En serio. Si tú lo dices. Sí. Un detalle, sí. Que no comience a las 7, a las 7 y media, por si alguien tiene problemas de tránsito, puede llegar a la hora. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no sé, a las 19:30. Para que se ordenen desde ya. ¿Siete y media de clase? Sí, llegamos. Gracias.